escuchamos a Jorge Drexler con La Edad del Cielo y continuamos acá en el semáforo de Radio Universidad de Chile cuando son las 10 de la mañana, no, 9 de la mañana con 35 minutos. No se me asuste, señor auditor, son las 9 de la mañana con 35 minutos. Y estamos con Pamela Sepúlveda, periodista de la Universidad de Chile y coordinadora del concurso de comunicación popular Saca la Voz, Ponla en Movimiento. Pamela, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, aquí para contarles un poco de qué se trata este concurso. Cuéntanos primero quién está detrás de este concurso. A ver, esta es una iniciativa que surge de un proyecto que la ONG ECO levanta para fortalecer a los medios comunitarios y populares, porque como tú sabes, en este país no hay muchos fondos que fomenten la libertad de expresión y sobre todo que fomenten a los medios independientes, medios comunitarios, populares, como la radio comunitaria que trabaja en una población, uh-huh. O canales comunitarios que... De hecho, al revés, aquí se les da la batalla. Claro, entonces en el fondo este es una iniciativa cascahuilla, que le pusimos cascahuilla, que es este cascabel mapuche, uh-huh. Que en fondo simboliza la fuerza de muchas voces. Y esta iniciativa, en el fondo, estamos haciendo varias actividades, encuentros con medios, y una de las actividades ahora en alianza con un programa latinoamericano que se llama Mercosur Social y Solidario. En el fondo juntamos ahí distintas iniciativas que estaban promoviendo fortalezas o experiencias de la sociedad civil en comunicación y para levantar este concurso con la agencia Medio a Medio, que es una agencia de noticias por internet que está colaborando en el intercambio de contenidos entre medios independientes. Y la ONG ECO es la principal promotora aquí, gracias también al financiamiento de la Unión Europea, que ha confiado también y que están en esta creencia de que es importante apoyar la cohesión social y la aparición de las distintas voces para fortalecer la democracia. Ahora, antes de irnos específicamente al concurso, Pamela, me gustaría que nos contaras un poco cuál es la realidad de los medios comunitarios, no solamente de las radios, que probablemente es lo más hermano que nosotros tenemos como radio universitaria, pero también en términos de revistas o de diarios o de distintos trabajos que se están haciendo, páginas en internet también, me imagino. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo comunitario en términos de medios de comunicación? Bueno, es bien amplia, y además es la diversidad es desde los formatos hasta los recursos. Hay medios que funcionan en una precariedad bastante grande porque se levantan a partir de los vecinos, por ejemplo, que empiezan a hacer rifas, a pasar el tarrito en la feria, por ejemplo, y otros que se levantan con mayor recursos, que ponen un centro cultural y postulan a proyectos. O medios como El Ciudadano, por ejemplo, que es un periódico ya de cobertura nacional y comenzó como un periódico local en Valdivia. Entonces las situaciones son bastante distintas. No sé, pues está Radio Conciencia, por ejemplo, en Rosario, aquí cerca de Santiago, donde funcionan con un computador y una mesa muy pequeña de sonido y donde la mayoría de las personas que participan ahí son temporeros. Entonces es como en el fondo la apropiación ciudadana del derecho a la comunicación y que es un desafío y no es fácil, o sea, la mayoría no tienen recursos, hay periódicos que también han tenido que lidiar contra estos conglomerados de la prensa nacional que también son dueños de las imprentas o de la distribución, sobre todo. O sea, tenemos el caso en el norte, por ejemplo, en Antofagasta, Tocopilla, del Polémico, y que allá hicieron una coordinación de periódicos, uh-huh. donde tuvieron algunas amenazas a las imprentas y no pudieron seguir imprimiéndolos. Y ellos ahora están imprimiendo en Tacna, están imprimiendo en Perú, y bueno... Con los costos que eso significa también. No, pero además les está saliendo más barato que imprimirlo en Chile. Pero me refiero que igual también hay una lucha ahí de los comunicadores independientes que igual creen esto de la libertad de expresión y que pese a que no es el escenario más propicio en Chile, de todas formas ellos buscan algunas maneras de tener los recursos o de en el fondo también seguir levantando las voces que creen que no están presentes en los medios tradicionales. Bueno, con la concentración de medios que tenemos en Chile, que es seriamente una de las debilidades de esta postdictadura, claro. No nos atrevemos a decir democracia exactamente por este tipo de cosas. Sí. Hay una necesidad de levantarlos. ¿Y tú piensas que en ese sentido, por ejemplo, lo que va a pasar ahora con la ley de radios comunitarias va a ser un aporte? Bueno, es un aporte, o sea, primero porque en Chile no se reconoce legalmente la existencia de los medios comunitarios. Uh-huh. O sea, no existen en la ley las radios comunitarias o las televisoras comunitarias. Entonces, lo que viene en la ley, que está todavía en discusión en el Parlamento, es a legitimar en el fondo la existencia de lo comunitario como algo esencial para la sociedad, como algo necesario también para el quehacer democrático. El problema es que en Chile no existe en realidad una política pública de fomento a las comunicaciones o a la libertad de expresión donde lo comunitario sea parte de eso. Entonces esta ley en el fondo viene a mejorar cosas técnicas. O sea, el, por ejemplo, la altura de la antena, el wataje que tenga la transmisión. Que le permita tener mayor cobertura. Claro, porque en este momento la ley te da un watt y una manzana. Que en el fondo, claro, tú entonces, ¿para qué vas a hacer radio si te va a escuchar una manzana hace cuatro cuadras a la redonda? No tiene mucho sentido. Entonces, lo que vendría esta ley en realidad es a mejorar esa situación. O sea, habría una mayor capacidad técnica, que pese a todo tampoco es lo óptimo, porque en otras legislaciones de Latinoamérica hay una capacidad técnica mucho más libre, porque tiene que ver con el concepto de que el radioespectro es un derecho humano, o sea, claro, es un bien de la humanidad que el Estado tiene que administrar, pero en el fondo en este momento el radioespectro todavía está entregado al mercado. Entonces eso es un poco lo que se ha venido tratando de levantar desde los medios independientes comunitarios, es el que la sociedad empecemos a entender que esto es un bien de todos y que todos tenemos derecho a eso, como, no sé, pues la legislación en Uruguay que dijo que hay tres tercios y claro, que el radioespectro es del Estado, de los privados, pero también de un sector de la sociedad civil. Claro, y además cuando, en el caso de las radios, que por supuesto es lo que nosotros conocemos más, la Archi se pone del lado de los empresarios, básicamente, que fue la razón por la que Radio Universidad de Chile salió de la Archi y ahora se ha aliado con espacios de radios comunitarias, también a nivel latinoamericano, digo. Entonces hay muchísimo que hacer ahí, y en ese caso, en ese contexto, es que se inserta este primer concurso de comunicación popular. Estamos conversando con Pamela Sepúlveda, periodista y coordinadora de este concurso. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que están buscando con esto? Bueno, promover el concepto de la libertad de expresión y de la necesidad de la sociedad de estos medios comunitarios, pero también el que los medios produzcan, que produzcan sus contenidos, sus programas de radio, lo que escriben, lo que sale, y un spot audiovisual también, sobre los temas que en el fondo que están más ausentes, que son el derecho a la comunicación, que en el fondo es la democratización de las comunicaciones, y también el tema de la soberanía alimentaria, que acá también hemos visto, porque en alianza con este programa Mercosur Social y Solidario, que se está moviendo este tema a nivel latinoamericano, y en Chile, no sé, pues, asociaciones como Anamuri son los únicos que levantan estos temas, y también el tener una democratización de las comunicaciones significa que haya espacio para todas las opiniones y todos los temas que en este momento no están relevados. Dos cosas: por un lado está invitar a los medios entonces comunitarios que reflexionen respecto a su mismo quehacer y al derecho que tienen, claro, a hacerlo, y por otro lado este concepto de soberanía alimentaria. ¿Qué estamos entendiendo por eso, Pamela? Bueno, soberanía alimentaria tiene que ver con el derecho de los pueblos a la seguridad de los alimentos, al derecho a la tierra, el derecho a las semillas y la conservación también de las tradiciones, que tiene que ver con la sobrevivencia, y en el fondo es no entregar también los recursos naturales y la tierra solo al mercado, sino que el garantizar el derecho de los pueblos y el derecho de la población al acceso, a la tenencia y al desarrollo también de acuerdo a sus propias culturas de estos recursos. O sea, por ejemplo, en el caso de Chile, asegurar, garantizar que no todo lo que se produzca en Chile salga, sino que salga aquello que de alguna manera está fuera de los márgenes de garantía para alimentar a los chilenos. Claro, ese sería un tema, por ejemplo, que podría tratar algún comunicador independiente para este concurso. O sea, hay, o la agricultura familiar, por ejemplo, tradicional, de autosustento, o los agrotóxicos también, porque las empresas de repente usan mucho los agrotóxicos y algunos están regulados y otros no, pero igual también ahí hay una discusión, un debate bastante bastante grande con el uso de los tóxicos en la agricultura y los transgénicos, por ejemplo, que también son temas que tienen que ver con cómo estamos generando una sociedad en esta relación con la tierra y con los recursos. Ahora, lo emocionante de eso, cuando uno lo piensa, es pensaba en ese mismo tema tocado por la gente de Radio Conciencia, claro. Que son trabajadores del agro, o sea, que están ahí, que son temporeros, entonces su experiencia es distinto que vaya un periodista y que le pregunte usted cómo se siente, sino que ahí tiene que ver con la razón, con tu vida diaria, con tu día a día. Entonces también la manera de expresar es acercarse al tema es absolutamente distinta. Sí, y bueno, eso es lo interesante también de los medios comunitarios, porque tú tienes ahí gente que no está desde arriba mirando los temas, sino que los está viviendo. O sea, de hecho, estas radios rurales, por ejemplo, en parte de sus programas también están versados en el derecho de los trabajadores temporeros, o qué está pasando con la transformación de sus propios pueblos, y que en realidad eso no, obviamente no, lo hemos visto que no están dentro de los temas de los medios grandes. Entonces, bueno, ese es el desafío también. Pues, ahora, ¿cuáles son? Bueno, sabemos que hasta el 28 de diciembre se reciben los materiales. ¿Cuáles son los formatos en que estos materiales pueden presentarse? Bueno, acá la idea es llamar a producir en audiovisual, un spot audiovisual que sea entre 40 segundos y un minuto y medio. O sea, estamos pensando en campaña que promueva la soberanía alimentaria o que promueva la democratización de las comunicaciones. El otro desafío es en radio, que estamos llamando a hacer un microprograma radial de máximo 10 minutos. Ahí el formato puede ser libre, ahí el uso de música, los recursos, tú sabes, en radio son múltiples, puede ser desde una conversación, un reportaje. Y el género también. Claro, o sea, tiene ahí vamos a ver cuál es la innovación que nos proponen los nuevos comunicadores, que algunos tienen algún estudio en comunicación, otros no, pero la idea, por eso también los premios son... tratamos de no hacer un premio único, sino que para también incentivar a los distintos formatos a que produzcan en comunicación. También, sí, no, y también una de las cosas bonitas de esto es que esto va a ser un material que va a estar a disposición de todo el mundo, de todos los medios de comunicación que quieran usarlo. O sea, va a ser un material libre de derechos, claro, por así decirlo, y que también una especie de Creative Commons funcionando. Claro, entonces también, porque los medios que tienen menos recursos para funcionar no tienen tanta programación como otros, claro. Entonces también es importante el intercambio de contenido. Y bueno, así con la red de medios de los pueblos que surgió este año, también a ellos les vamos a poner a disposición todo el material que surja de acá y a otras redes latinoamericanas que también están en estos mismos temas. Entonces, habíamos hablado de audiovisual, de radio, en escrito, ¿cuáles son las opciones? En escrito, bueno, eso es un reportaje, porque ahí estamos estimulando, queremos un poco que se produzca reflexión, que haya profundidad respecto a los temas, y ahí estamos pidiendo un reportaje escrito de hasta 4 carillas. Eso es lo... Y ojalá con una fotografía original también, porque como queremos ponerlo a disposición, claro, de todo el mundo, tiene que todo el material, así la música. O sea, la idea es que esto se replique todo lo que pueda. Claro, sí, esa es la idea. Ahora, sabemos que tienen un jurado muy selecto y muy interesante. Ah, sí, bueno. Que van a ser los responsables de elegir los mejores trabajos de este primer concurso de comunicación popular. Sí, ahí estamos muy contentos por el jurado, porque, bueno, el director de esta radio, Juan Pablo Cárdenas, aceptó ser jurado. Entonces esto también nos está diciendo que no es un tema que solo los de abajo, por así decirlo, les interese y lo estén promoviendo, sino que también hay personalidades del periodismo o del audiovisual que están interesados, porque el documentalista Germán Liñero también es parte del jurado, y el historiador Mario Garcés, que es además director de la ONG ECO. Y en este momento estamos esperando a las chicas de ANAMUR y de la Asociación uh-huh. Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, que por estos días nos van a confirmar si van a tener tiempo entre toda su apretada agenda de también ser parte de este jurado. Ahora es súper interesante también el crisol, que significa jurado, porque hay un periodista primado reconocido, nuestro jefe además, hay un audiovisualista que además es un investigador significativo a través de UMATIC y otros proyectos que Germán Liñero está haciendo, hay un historiador también, pero que viene del mundo de la ONG, entonces se cruza toda la información posible en este concurso de comunicación popular. Claro, eso es lo bueno, haga que son gente que... Y además que son expertas en distintos formatos, porque uh-huh. Germán es experto en audiovisual, Juan Pablo en radio, y en contenidos también ahí, Mario Garcés, bueno, y también de los que nos están apoyando en la Unión Europea, también va a haber un representante dentro del jurado, o sea, porque la idea también es premiar la producción, pero también es premiar la innovación con que se haga, la creatividad, el surgimiento de estos nuevos temas, cómo los traen, ojalá así con un tratamiento juvenil, en el fondo para atraer también y que la gente se encante con estos temas que son poco promovidos también. Claro, y hablar de que una cosa que en general acompaña a los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios, es la precariedad. Hay precariedad de recursos constantemente y eso es un problema y es verdad. Pero al mismo tiempo, la precariedad es la madre de la inventiva y aquí pueden salir cosas muy interesantes. Ahora, además de la satisfacción de participar y de conseguir que el trabajo de uno se replique por doquier, me imagino que hay interesantes premios involucrados. Bueno, sí, bueno, como te adelantaba, en vez de hacer un solo único gran premio, uh-huh. hemos dividido los fondos disponibles y estamos premiando en cada categoría. La categoría soberanía alimentaria, por ejemplo, tiene los tres premios. El primer lugar, el spot audiovisual, el reportaje escrito y microprograma radial. El spot audiovisual tiene 250,000 pesos. El reportaje escrito 150 y el microprograma radial. Y lo mismo para el derecho a la comunicación. Y bueno, un galvano recordatorio y además esto queremos terminarlo en un gran evento que sea en una plaza, que ahora estamos empezando las gestiones a ver si podemos conseguir la plaza uh-huh. de armas, y si no, en algún parque. La idea también ahí que haya una apropiación del espacio público para que el ciudadano común, el que transita cada día, se encuentre con esta sorpresa tal vez para muchos de que la libertad de expresión y el derecho a la comunicación es un derecho de cada uno, o sea, uh-huh. no solo de los que estudian periodismo, también es parte de los derechos humanos de... Y además que hay dos derechos involucrados también, el derecho de uno como auditor o como espectador o como lector a tener derecho a la información, claro. De una manera diversa, de una manera subjetiva, en el mejor sentido de la palabra, porque en general nosotros en periodismo se nos enfoca mucho en la objetividad, pero el tema es que en el mundo que vivimos y con lo que tenemos, la subjetividad es la riqueza, saber quién me habla y desde dónde. O sea, por supuesto que es muy distinto si yo escucho un reportaje en una radio hecho por un temporero, distinto a que si lo hace un empresario o relaciones públicas de la empresa. Y es bueno saber eso, y uno debería exigir el derecho a poder tener acceso a todo eso, y por otro lado también el derecho a voz, que es lo que está funcionando. Ahora, este grupo de organizaciones que están detrás de este primer concurso de comunicación popular, y quiero hacer énfasis, este es el primer concurso de comunicación popular y estamos con Pamela Sepúlveda, periodista y una de sus coordinadoras. Me imagino que va entre muchas otras cosas que ustedes están planeando para el 2010. Bueno, sí, la idea, nosotros estamos motivando también que se generen más encuentros. Recién el 5 de diciembre fue el quinto encuentro de medios comunitarios y populares y esperamos que el próximo año, bueno, empiece con la premiación de este concurso a finales de enero y después empiece en abril, mayo, que haya otro encuentro nacional de medios en la red de medios de los pueblos y también... Ahí estamos apoyando experiencia y de necesidad de capacitación, o sea, también los medios necesitan este fortalecimiento, esta capacitación, y que también es interesante entre ellos mismos cómo se capacitan, o sea, en Valparaíso, por ejemplo, tenemos una Radio Placeres, que uh-huh. en este momento es ilegal, bueno, que es ilegal por opción, hace 20 años ya, y que está muy consolidada tampoco porque tiene muchas opciones en términos de que no sean rebeldes, sino que no hay espacio para meterse. Claro, y finalmente también las concesiones radiales en este momento se dan un poco con la tómbola, es como sí, las bolitas que, o sea, varias personas postulan a una concesión y si todas tienen, aprueban los aspectos técnicos, como deciden, lo echan a una bolita, a una bolsita con bolita y ahí en claro, un sorteo, o sea, tampoco hay una, hay un criterio de priorizar claro, las propuestas sociales, la mirada claro, cultural, etc. Ahí cualquiera. Ahora, ojo gana, que esos son los espacios que deja la radio comercial, que básicamente se mueve por lobby y por intereses económicos que pone a movilizar ahí también. Claro, porque también tenemos el caso de que las mismas radios, como tú decías, las asociadas en la ARCHI, también están persiguiendo a los medios comunitarios, que en el fondo tampoco le están peleando ni cliente, ni le están peleando publicidad, claro, pero sin embargo también las están persiguiendo, están poniendo querellas en contra de radios, que sucedió el año pasado en contra varias radios de la, casi 40 radios de la quinta región, claro. Entonces es ahí, y que fueron igual violentamente tratados, o sea, se entró a estas radios, se clausuraron, hubo una lógica muy matonesca en el trato, por supuesto dentro de la legalidad, pero reconozcamos claro, que nosotros es un concepto que trabajamos siempre en el programa, que esa legalidad sí, es bastante ilegítima. Sí, entonces, hay algo que nosotros rescatamos bastante de este año. En invierno vino la relatora por la libertad de expresión sí, de la Organización de Estados Americanos, uh-huh, de la OEA, y la relatora nos decía, o sea, el derecho penal no está hecho para castigar a los ciudadanos, no está hecho para castigar a los ciudadanos, sino para perseguir y castigar a los ladrones, a claro, los violadores. Y estamos acá en este país presenciando que existe una legalidad que sí está persiguiendo a los comunicadores sociales. Y que en donde la propiedad privada se pone por sobre el bien social. Claro. Y ahí hay una gran discusión, pero si ustedes son comunicadores populares y trabajan en medios y quieren hacer oír su voz, bueno, aquí tienen la invitación. Primer concurso de comunicación popular. Estamos conversando con Pamela Sepúlveda y estamos cerrando la entrevista, pero Pamela, no hemos dicho lo más importante. ¿Dónde y cómo se hacen llegar los trabajos? Bueno, acá estamos recibiéndolos en ECO, que está en Miguel Claro 2334, Ñuñoa, en Santiago. Así que ahí nos pueden llamar si tienen problemas para enviarlos, si están en otra región, y mandarlos. Vamos a respetar las fechas. ¿Y ahí la página web de ECO, me imagino que sí? Sí, ongeco.cl. También tenemos la en cascahuilla.cl, con K de kilo. Uh-huh. Ahí están las bases y ahí están los datos de, ya lo saben, de nosotros. Cascahuilla.cl o ongeco.cl, ahí tienen la información. Pamela, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio y por potenciar también la democratización de las comunicaciones.